Ahora la iré ganar hasta morir. Por 193.4 FM. Aquí comenzamos. Buenas noches, jóvenes. Ahora al aire ganará hasta morir por 193.4 FM. Comenzamos Moribundos. ¡Hey! ¿Qué tal, moribundo? Soy Vania y hoy hablaremos sobre los juegos más famosos, pero para esto necesitaremos ayuda de mi compañera Carla. Así es, los juegos más famosos son Fortnite y Free Fire. Estos dos juegos de Fortnite y Free Fire se tratan de estrategia y supervivencia. Mi compañero Didier nos hablará un poco de lo que se trata. Gracias, compañera Carla. Free Fire y Fortnite se trata de que se caiga de un avión. En Free Fire, en Fortnite te lanzas de un barco que vuela. Ya pasamos con mi compañero Uriel. Estás escuchando Ganar Hasta Morir por 193.4 FM. Recuerden oírnos, si no se perderán de lo mejor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Como tanto en Facebook e Instagram nos encontramos como Ganar Hasta Morir guión bajo 193.4 FM y en Twitter como Ganar Hasta Morir 193.4 FM. Y recuerden oírnos todos los miércoles a las 4 por 193.4 FM. Nos vemos hasta la próxima, gracias. Recuerden que este es su programa Ganar Hasta Morir todos los miércoles a las 4. Hasta luego, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Less than an hour past control tower.